Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Que le alcanzo. De la Escuela de Constitución número 11. Queremos aclarar que acá hay un tardecito del Colegio Público de Abogados perteneciente a Cruz Bautista, Pamela Jael. Si alguien de ustedes es, acá lo tenemos. Y si no, iremos a preguntar por otros lugares. Bueno, compañeros, compañeras, antes de empezar la ronda, si podemos abrir, queremos aclarar que por problemas técnicos a las 4:30 el equipo se va y junto con el equipo, y no por problemas técnicos sino para participar de una actividad por el 24 de marzo, Elia y algunos compañeros de la ronda en una actividad que se va a realizar en Parque Lezama. Entonces, lo que pedimos es que tengan aquel compañero que tiene la palabra que sea escueto, porque de lo contrario no podemos cumplir con los objetivos, sobre todo que los compañeros de la CTA Autónoma de acá de Capital nos dan el equipo todos los jueves y gracias a ellos podemos tener nuestra voz. Así que por ese motivo vamos a cumplir con lo que ellos dicen. ¿Sí? Bueno, ante todo, compañeros, empezar esta ronda con algo que nos toca y que realmente tenemos que salir a repudiar. Hoy, mañana, el 24 y todos los días. Les voy a leer el comunicado de la Red Nacional de Hijos, donde denuncia el atentado político contra su compañera militante de Hijos, cuya identidad preservan porque fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio. Luego de forzar la puerta e ingresar ilegalmente, ella fue atada, golpeada, abusada sexualmente. Nuestra hermana sufrió amenazas de muerte de parte de sus captores. Los atacantes la amenazaron con armas de fuego y transmitieron con claridad el mensaje: no vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para esto. Este atentado contra su vida es un ataque político motivado por su militancia en derechos humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado. Solo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación Hijos. Los autores materiales del hecho pintaron en la pared la sigla "Viva la libertad, carajo". Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incitan a la violencia contra quienes militamos por los derechos humanos. Desde la Red Nacional de Hijos exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al Gobierno Nacional de los hechos ocurridos. A días de cumplir su nuevo aniversario de golpe de Estado, afirmamos que nuestro pueblo dijo: nunca más, memoria, verdad, justicia siempre. Compañeros, el más alto repudio de todos los organismos, los que estamos acá en plaza, las hermanas, la Comisión de Memoria, militantes, el encuentro, los autoconvocados, por la cultura, bueno, todos ellos y muchos más, hoy están repudiando este hecho. Hoy fue ella, mañana puede ser cualquiera. No se fijan qué ideología tiene. Seguramente qué ideología en función de que sean, que no estén de acuerdo con este gobierno. Y ahí atacan. Por lo tanto, estamos con los compañeros y acompañamos a las acciones que tengan previsto. Y si hablamos de los hechos que van ocurriendo, lamentablemente tenemos que hacer denuncias. Y esta denuncia y toda nuestra solidaridad a los compañeros rurales de Jujuy, donde murió el compañero cosechero Julio Penaro Centeno por trabajar bajo temperaturas de más de 40 grados, con falta de condiciones laborales y seguridad, y por lo tanto falta de salubridad, en una finca de Ledesma. ¿Saben quién es Ledesma? ¿Qué antecedentes tiene? Continúan con sus tropelías y en este momento toda la solidaridad a los compañeros y juntos luchemos para que esto sea el nunca más también en la lucha de los trabajadores y sus condiciones de trabajo, para que se impongan. Y junto con eso, también la denuncia de esa compañera de Villa María Camila Jiménez, de 25 años, que no tuvo la medicación oncológica que tenía que tener para continuar con su tratamiento médico. Y hoy Camila nos dejó. Por lo tanto, acusamos a este gobierno de ser responsable por no proveer a los hospitales y a los lugares de salud pública de los elementos necesarios para la salud de nuestros habitantes. Por lo tanto, esto forma parte de toda la lucha que venimos llevando contra este gobierno, contra el DNU y contra la ley ómnibus. Yo voy a decir dos cosas solamente, y son dos despedidas de dos compañeros que nos dejaron esta semana. Una de ellas, Estela Bassi, una entrañable compañera conocida en los juicios, en la lucha por los derechos humanos. Ella intervino en Mar del Plata en los juicios contra la CNU, denunciando a De Marchi, lo que significaba en ese momento De Marchi, abogado y además partícipe de la querella de los de CNU. Entonces, por lo tanto, es muchas las cosas que podemos decir de ella. Esta semana nos dejó y desde esta plaza decimos, Estela, hasta siempre. Como siempre, presente, ahora y siempre. Quizás algunos lo conocían por su pasado en Montoneros, otros por formar parte de la Asociación Gremial de Abogados. El Pelado Perdía fue quien también nos dejó esta semana. Y de esta plaza lo despedimos al compañero. Pelado Perdía, presente, ahora y siempre. Sí, comandante Montanero era. Compañeros, acá hay una delegación de los compañeros españoles que nos van a dirigir unas palabras con respecto a la querella que se viene llevando y donde declararon ayer con nuestra jueza Servini de Cubría. Compañero. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Un saludo y un abrazo entrañable a todas las mujeres y hombres de aquí que están año tras año luchando con las madres de la Plaza de Mayo para conseguir esa libertad que todavía nosotros no hemos conseguido, y por eso hemos tenido que recorrer 10.000 kilómetros para presentarnos ante la jueza Servini y denunciar todos los crímenes del franquismo que allá el Estado español y los gobiernos españoles no quieren reconocer. Un abrazo muy grande. La delegación está hoy integrada por 16 representantes de diversas organizaciones memorialistas del conjunto del Estado español. Partimos algunos ya mañana, otros se quedan algunos días más, pero lo que queríamos transmitiros a todas y a todos, nuestro gran abrazo solidario y agradecimiento por estar también con nosotros, impulsando desde aquí la justicia para todo el conjunto de las víctimas del franquismo de todo el Estado español. Muchas gracias. Hola. Mina, una palabra por tu hermano. Sí, gracias por permitirme decir que el día sábado, el 23 de marzo de este año, se van a cumplir 43 años que se llevaron a mi hermano, al cual él nos había sacado clandestinamente a Brasil, a mí, a mi esposo Juan Ferrante, un ex cura del tercer mundo perseguido, y yo he sido preso, y con la foto nuestra nos buscaban. Y él, después de volver, se lo llevaron para siempre en el Plan Cóndor. Y nos llegó el anónimo que no lo busquemos nunca porque quedó para siempre en Brasil. Y lo comparto con ustedes. 43 años, Gerardo, presente. Bueno, compañeros, nos va a dirigir la palabra el compañero Henry. ¿Dónde estás? De Haití. Buenas tardes a todos y a todas. Es con mucha emoción que siempre estoy acá en esta plaza con ustedes, que ha dado una lección no solamente al pueblo argentino, sino al mundo. Muchísimas gracias por permitirme decir algunas palabras en nombre del pueblo haitiano. Entonces, nosotros estamos atravesando momentos bastante difíciles y dolorosos y peligrosos. Una vez más, están tratando de poner de rodilla al pueblo haitiano. Una vez más, nos están amenazando con una nueva intervención militar. Pero sepan ustedes que hasta bajo las cenizas vamos a seguir luchando. Entonces, le estamos diciendo gracias. Y sería mucho más fácil, menos difícil para nosotros, al contar con la solidaridad que ustedes nos pueden llegar a brindar. Y sé que el pueblo haitiano puede confiar en ustedes. Muchísimas gracias y hasta la victoria, siempre venceremos. Compas, como algunos estuvieron la semana pasada, anunciamos, en este momento se inicia en toda América Latina y el Caribe una nueva semana de solidaridad con el pueblo de Haití. Hoy, 21 de marzo, no es solamente el otoño o la primavera, sino el Día Mundial por la Eliminación de la Discriminación Racial. Y por eso un día muy importante por la lucha del pueblo Haití, por esa solidaridad que siempre hemos manifestado y que necesitan tanto en este momento. Por eso Henry está con nosotros hoy, y invitamos a todos que quieren, que pueden acompañarnos cuando terminamos la ronda, que saquemos todos una gran foto para mandar también a los movimientos, a los luchadores en Haití, para que reciben nuestro sueldo, nuestra solidaridad, nuestro abrazo, y que también después nos vamos hacia la Casa Rosada para entregar un pedido muy concreto para que Argentina no envíe nuevamente ni tropas militares ni policía a Haití. No es lo que necesita Haití. Necesita reparación por todos los crímenes cometidos durante las intervenciones en estos últimos años. Y está Lilia aquí presente. Vamos a terminar con una hermosa lectura de parte de ella. Gracias. No, ahí estoy bien, creo. Bueno, un abrazo para la Argentina en este momento donde la solidaridad de la patria grande es fundamental. Haití, al destronarme solo cortaste el tronco del árbol de la libertad negra en Saint-Domingue. Florecerá desde sus raíces que son numerosas y profundas. De Toussaint Louverture. No lo pronuncio bien, pero por ahí va. Intentamos lanzar la caña de pesca, de pescar lejos de nuestros pies, o la atarraya lejos de nuestra orilla. Así es con Haití. Aunque enclavada en el corazón mismo de la Pachamama, la disponemos en una semiótica del espacio que no es el nuestro, afuera, ajena, lejana. Y si eso no alcanza, la demonizamos y denostamos el aquelarre que es Haití, la barahunda que es Haití, la nigromancia que es Haití. Y compramos la idea del canibalismo en Haití, la bestialización del vudú, el bacanal y sus consecuencias. Y armaremos ejércitos de mercenarios y no daremos tregua a Haití, ejemplo de liberación de los pueblos. Y cerraremos con metralla la única frontera y los cercaremos en el mar y haremos de su pasaporte un documento sin tierra. Y sus niños serán errantes, apátridas, y sus sangres serán de nuevo derramadas y sus líderes desarraigados, muertos, silenciados. Y enviaremos ejércitos de cascos blancos o azules para que germinen su simiente en las niñas madres de Haití. La receta no puede fallar. No levantaremos una sola bandera por Haití. Tampoco derramaremos una lágrima misericorde. Ni pronunciaremos un salmo o elevaremos alguna plegaria o un canto, un poema por Haití, la ajena. Y lo haremos en el nombre ajeno, el de los vencidos, el de las cortes imperiales vencidas, una tras otra, por Haití. Y lo haremos también como castigo por haberse declarado República Negra y haber ofendido 400 años del estigma que pesaba sobre lo negro, la condena perpetua sobre lo negro. Y no olvidaremos la osadía de Petión al haber levantado de la muerte a los ejércitos libertarios de Bolívar, sin haber cobrado el valor en oro de esa gesta suprema, libertad de los esclavizados, nada más pedía. Y olvidaremos a Haití, porque olvidar es borrar, es negar la existencia. Y borraremos con ello la culpa de no haber hecho nada por Haití, la nuestra, por mi culpa, por mi culpa, por mi hipócrita culpa. Gracias. Apoyo, compañeros, como todos los jueves, les acompañamos desde esta plaza, desde esta ronda. Bueno, le vamos a dar la palabra a Adriana, que nos va a leer los recordatorios que envía Mirta, después Sierra a Elia. Y desde ya, desde este lugar, todos el 24 a la plaza, de donde estemos, donde seamos, tenemos que ser miles, millones de personas que digan no, no y nunca más, basta de genocidio. Y además, con esas políticas que tienen de amedrentarnos diciendo que es posible el indulto, digamos no, no corresponde y no se puede. Y ahí nos encontrarán en la calle como fue el 2x1, no pasarán. Desde acá les decimos y que tengan bien claro que los que vimos el cuerpo ayer, hoy lo haremos mañana y no pasarán. Las 24 es de todos los que luchamos por memoria, verdad y justicia. Bueno, voy a leer un recordatorio y después habla Elia y ya cerramos la ronda. Mirta Baravalle hoy no nos pudo hacer llegar los recordatorios que hace llegar siempre, pero ayer fue el cumpleaños de Ana María Baravalle, la hija de Mirta. Entonces le pedí autorización a Mirta para leer un recordatorio que ella publicó a los 12 años de la desaparición de Ana. En realidad era una solicitada, publicó. Ana María Baravalle de Galitzi, detenida desaparecida el 27 de agosto de 1976, estando embarazada de 5 meses. Ana nuestra, ¿cómo suplir tu ausencia? ¿Cómo llenar el vacío que dejaste cuando manos asesinas te arrancaron de nuestro lado hace 12 interminables años? ¿Cómo soportar tu infortunio? Como tú decías, hay un grito lacerante en cada gota de sangre del caído que golpea sin descanso. No podemos olvidarlo. Por eso, Ana mía, estés donde estés, tu presencia es mi constante y mi búsqueda permanente. Tu sed de justicia, mi sed de justicia. Madre, abuela, Mirta Acuña de Baravalle, abuela de Plaza de Mayo. Ana María Baravalle de Galizzi, presente, ahora y siempre. Bueno, yo la verdad, ya no sé más qué decir. Porque mirá que decimos de todo, ¿eh? Denunciamos, estudiamos las situaciones, de todo. Y allá enfrente se la pasan, bueno, donde ustedes quieran decir. Eso es lo mismo. Pero hay que seguir la lucha. Hay que seguir la lucha, no hay que abandonarla. Aunque nosotras no estemos más, están ustedes, los más jóvenes, que tienen que seguir la lucha hasta que un día digan, bueno, vamos a abrir la cosa y vamos a decir la verdad. Porque mienten, porque traicionan, porque ocultan. Eso es todo lo que hacen ellos. Por eso yo lo único que voy a decir es, presentes, carajo, por todos nuestros hijos, por todos los nietos y por todo lo que falta. Presentes. La palabra carajo la digo con toda... Con toda la letra. Pero, por no decir otras cosas, digo eso. Pero bueno, no abandonemos la lucha, chicos. Por más que insistan, por más que jodan, algún día se sabrá la verdad de todo lo que ha pasado, de todo lo que han hecho, las injusticias y que siguen haciendo. No se cansan, no dicen, bueno, basta. Son tan perversos y tan malos que, bueno, yo ya no sé más qué decir. Es tremendo todo esto que está pasando con todos nosotros. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que la juventud se calle, que la juventud acepte todo lo que dicen? No, no es así. No es así. Tenemos que estar rebeldes y tienen que seguir rebeldes. Pasarán 40 años, 30, 70, pero algún día se sabrá la verdad de todo lo que han hecho. Las muertes, la apropiación, todo, unas cuantas cosas más. Pero bueno, ahora tenemos, quieren que cantemos la... La cigarra. Porque después de que no va a haber tiempo, no va a haber tiempo porque no más. Ah, bueno. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¡Venceremos! ¿Te faltó algo? La apertura de los archivos. ¡Ah! La apertura de todos los archivos, ¡ya! ¡Del 74! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Del 74 al 83! ¡Del 74 al 83! ¡Del